Hola a todos. Me cuesta un poco hablar un poco de mí, ser autorreferencial, digamos, en estos relatos que armamos el rompecabezas del juvenil del estable del año 79, poco antes, un poco después. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo fue que ingresé al estable? La verdad que no tengo en mi recuerdo una fecha exacta, el momento exacto. Lo que sí es que mi familia, digamos, nosotros somos tres hermanas. Mis padres, mi mamá era la persona que se dedicaba más al arte, digamos, al artístico, a la pintura, la música. Mi papá era el que tenía el pensamiento un poco más con los pies en la tierra, pero además era santiagueño y le gustaba mucho el folclore. Y fue, digamos, por ese lado que a mí me gusta mucho el folclore y sobre todo el folclore santiagueño. Bueno, cuando éramos chicas, mi madre, en realidad era ella la que se encargaba de llevarnos a la escuela de danzas. Adri Graciela hacía danzas, bailaba, y yo iba a arte escénico, creo que fue 1 o 2 años. Después fuimos a pintura, y después, para el lado de la música, me acuerdo que mi mamá había sentido escuchar de promúsica, porque nosotros, digamos, nuestra familia no es de origen rosarino. Mamá era porteña, papá santiagueño, y ellos estudiaron en Córdoba. Y cuando yo tenía 4 o 5 años, Graciela 3, más o menos, nos vinimos de Córdoba y nos instalamos en Rosario. Entonces no teníamos familia en Rosario. Sé que mamá, la que tenía vocación artística, por lo menos disfrutaba más del arte, había escuchado hablar, digamos, de promúsica, y entonces, cuando éramos chicas, no me acuerdo si teníamos 10, 11, 12 años, y decía, bueno, en el promúsica se enseñan dos instrumentos, guitarra y flauta dulce. ¿Qué quieren hacer ustedes? Pero era que teníamos que ir a promúsica, no era que nosotros. Entonces, Graciela dijo, yo quiero aprender guitarra, y yo dije, bueno, yo la flauta dulce. Fue así como nos involucramos en la música. A partir de ahí empecé a leer música. Ya entrada en la adolescencia, la verdad que no me acuerdo por qué, a lo mejor por la relación con el promúsica, porque yo movió el promúsica. El promúsica que quedaba en calle Mitre y 9 de julio, Mitre y 3 de febrero, Mitre y Mendoza, no me acuerdo bien, pero era por calle Mitre, que teníamos que subir una escalera. No me acuerdo cómo fue, o a lo mejor habrá habido una convocatoria, o no sé. La cuestión es que fuimos las dos. Graciela la pusieron en registro de soprano y a mí en de contraltos. Y ahí empezamos. El juvenil disfruté mucho del coro. A mí transitar por el juvenil en esos años me fue muy importante en mi vida en relación con los demás. Yo tenía dificultades para relacionarme. Si bien iba al poli, me costaba vincularme con mis compañeros por timidez. Entonces, el hecho de estar en un ámbito completamente diferente, que no tuviera que ver con el estudio, que no fueran parientes, que no fueran del barrio, que nos gustara cantar, que nos gustara la música y disfrutáramos, a mí me ayudó en esta a desenvolverme en la vida en relación, digamos. Me acuerdo de los ensayos en el Normal 2, me acuerdo que en un momento de los ensayos venía Rafaela Carrá a cantar y nosotros cantábamos, creo que con Josefina Bertozzi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las Navidades es la favorita, cantás los villancicos. El hecho de que Graciela y yo hayamos estado en el coro, por ahí nos juntábamos y cantábamos a dos voces cualquier canción, digamos. Recuerdo cuando fuimos a Gesell, no sé si fue a principios de 79, mis viejos no querían que nosotros vayamos con el coro, entonces hizo lo que hizo mucha gente, muchos padres. Nos instalamos en Gesell en un tráiler que iba con una linga, digamos, al auto. Entonces dormíamos en el tráiler y cuando estábamos solas en el tráiler, no estábamos ahí en Villa, o llegamos antes, no me acuerdo si llegamos antes del campamento o lo que fuera, cantábamos las dos juntas y cantábamos por la Puente Juana. Creo que la canción que cantábamos con Graciela más seguido fue esa. Como bien dije, digamos, a mí el coro me ha ayudado, me ha permitido disfrutar de una adolescencia que si no, que en ese momento fue muy divertido. Yo disfrutaba los ensayos, salir, cantábamos en cualquier lado, con unos caraduras bárbaros, unos desfachatados, con una alegría, con un disfrute. Y nos poníamos en cualquier lado, en los bares, íbamos cantando en Villa Gesell. Íbamos en fila india, éramos un montón que cantábamos. Bueno, creo que dejé en el, o dejamos a mediados del 79, porque en ese año nos fuimos de viaje con la familia a la Unión Soviética, en ese momento. Cuando volvimos, que es fin de año, creo que el otro año pasaron muchos al estable. Yo no me acuerdo, pero en algún momento pasé al estable y la verdad que no lo disfruté mucho. A lo mejor era porque había empezado a pensar qué hacer con mi vida. Si iba a la facultad, estaba estudiando cine, iba a la facultad, militaba en una agrupación en la facultad. Bueno, la cuestión es que por otras actividades que tenía paralela, dejé de cantar. Y bueno, pasó el tiempo y dejé de cantar, entonces por ahí me cuesta, he ido a aprender, digamos, a aprender canto muchos años. Pero ir a cantar en un coro, la verdad que no lo vi como una posibilidad, por lo menos en este momento. Después, bueno, yo soy abogada, hace casi 30, 29 años que soy abogada. Me gusta la profesión, me gusta más que la profesión, me gusta el derecho. Disfruto mucho de estudiar derecho, soy muy estudiosa. Así que mi vida transcurre entre trabajar, digamos, y las actividades extras, que son ir a bailar. Me gusta bailar folclore. Voy a bailar un taller que se llama La Trunca, que hacemos los fines de año, se hacen las muestras generales. El año pasado hicimos una coreografía con la zamba La Rubia Moreno y después nos llamaron. Se ve que una de las chicas quedó enganchada, qué sé yo, nos hizo propaganda y nos llamaron de San Justo, Buenos Aires, para llamar a bailar y fuimos. Y fuimos, éramos todas mujeres, éramos 8 mujeres, que dormimos en una habitación, hacía 80 grados a la sombra. Y en algún momento, cuando llegué un fin de semana, me acuerdo que me agarró una tormenta, y Graciela me dijo si quería, si me quería incorporar porque estaban armando un grupo del Juvenil 79. Le dije, bueno, y me acordé como que ese viaje que hicimos para bailar era muy parecido a alguno de los viajes que hicimos con el Juvenil, en el sentido de que dormíamos donde podíamos, nos divertíamos con el coro cantando y con las chicas bailando, y hacía un calor, 80 grados a la sombra, nosotros nos divertimos igual. Bueno, me gusta bailar, me gusta la actividad física. Antes nadaba muchas horas a la semana, ahora trato de por lo menos nadar 2 horas a la semana. Pero para compensar, hago zumba, que los horarios me dan para bailar, hacer zumba 3 o 4 veces a la semana. Hice un taller de baile, danza afro-peruana, que me encantó. Y también hay un entrenamiento, voy al gimnasio, hago entrenamientos, ahora un entrenamiento de cardio, qué sé yo. Pero siempre algo que tenga que ver con el esqueleto. En eso, por lo menos, qué sé yo, le dedico bastante de mi tiempo porque es una forma de pensar en otra cosa, de descargar, de poner la cabeza y obligarte a desconectarte del trabajo, de la profesión, de los problemas que trae la gente y demás. Vivo con mi marido hace como 20 años que estamos juntos y con un perro, Rocky, un labrador adoptado, que creemos que tiene entre 6 y 7 años, pero edad madurativa parece que tuviera 3 porque él se comporta como cachorro. Bueno, la cuestión es que con el perro hace varios años que las vacaciones son las vacaciones con el perro. Entonces, cada vez que planificamos vacaciones tiene que ser con el auto y en algún lugar donde podamos estar con el perro. Ya sea la montaña, la playa, fuimos a Brasil. Espero, digamos, que nos encontremos, que termine la cuarentena con la menor lesión posible, que nuestros afectos y nosotros mismos salgamos airosos de esta situación y que nos podamos juntar para cantar, para disfrutar de un momento con un camino recorrido 40 años desde atrás, un poco como con lo que teníamos con el bagaje del adolescente y con este nueva con y con los 40 años transitados. Veremos qué pasa. Bueno, les mando un beso grande. Adiós. Ah, y la posta se la paso a mi hermana Graciela, que ella sigue siendo coreuta, por lo menos. Por lo menos una de las familias sigue. Un beso.